La Junta General del Patronato de Estudios Salameños acuerda conceder los premios Salama 2024 de la siguiente forma. Premio Alameño del Año, Miguel Ángel Lozano Bastida. Premio Comarcal del Año, Tania Cedello Benavides. Premio a una labor alameña realizada por persona o entidad residente en la ciudad, Antonio Espejo Martín. Premio a una labor en favor de Alama, realizada por persona o entidad no residente en la ciudad, Stephen McCann. Premio a la mejor labor de difusión en favor de Alama, Radio Alama en Internet. Y por parte del Instituto de Enseñanza Secundaria de Alama, se informa a la Junta General del Patronato de Estudios Alameños que el mejor expediente académico del ciclo que finaliza en 2024 corresponde a la alumna Raquel Hinojosa Sánchez, por lo que este patronato concede el galardón al mejor expediente académico a la citada alumna. Y por último, premio diploma a la conservación Juan Miguel Molina Serrato, destacándose y quedando constancia en acta los méritos y entrega que en favor de Alama han llevado a cabo todos y cada uno de los galardonados y galardonadas, el Patronato de Estudios Salameños lo hace público para general y justo reconocimiento y gratitud por parte de toda Alama y su comarca. Son 33 años en los que esta asociación cultural viene reconociendo a entidades, asociaciones, empresas y sobre todo a personas. Para el patronato, como en tantas ocasiones, estos premios Alama 2024 han sido sin duda un orgullo el otorgarlos en esta sesión especial y a cada uno de vosotras y de vosotros, y que sobre todo hoy nos hayáis podido acompañar en este día, el día víspera del Día Histórico de Alama. Vais a recibir una distinción que muestra y demuestra vuestro esfuerzo, dedicación y trabajo a la contribución del prestigio y desarrollo de nuestra tierra, y sobre todo todo lo relacionado con ella, teniendo a Alama y su comarca siempre como bandera, siempre sin olvidar vuestras raíces como parte de vuestro desarrollo, colaborando y llevando iniciativa y prestando vuestro talento e inquietudes en esta ciudad que tantas personalidades ha dado a lo largo de la historia y que desde hoy pasáis a formar parte de ese elenco de personas que han marcado el desarrollo de Alama y de su comarca. Comienzo mi semblanza por el premio Alameño del Año, una distinción que se otorga a una persona nacida en Alama y que ha destacado excepcionalmente en cualquier actividad o que haya dado prestigio a Alama, ¿no? En esta ocasión es para Miguel Ángel Lozano Bastida, conocido artísticamente como Miguel Bastida, y para todos los alameños como Salero. Puedo decir con orgullo que la alegría personal de poder entregarte esta distinción ha sido inmensa, sobre todo porque he podido compartir contigo una infancia y una juventud desde que empezamos, cuando empezamos prácticamente la edad escolar, y he visto desde siempre cómo has mostrado una pasión innata por la música, lo que te ha llevado a convertirte en un destacado DJ de música electrónica y productor, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estando en todos los carteles de bastantes festivales de renombre. Y la verdad que tu trayectoria no es casualidad. Por eso te decía que es un orgullo entregarte este reconocimiento, porque he visto ese talento exponerlo desde tu inicio aquí en Alama. Desde luego con muchas iniciativas, pero sobre todo desde la humildad, que es esa la que nunca te ha faltado, estando siempre a disposición de Alama, ayudando a los artistas locales, ayudando a tus amigos, y no solamente en el apartado musical, sino también en el sentido más humano, que bien conozco. Una humildad que te viene, desde luego, de tu familia, de tus padres, de tu hermana, de tus primos, que hoy te acompañan aquí, y que todos en general han sido una familia, desde luego, de currantes, en las que te has educado y en las que has llevado a proponerte metas, las cuales te han dado este reconocimiento internacional. Por eso te felicito, a la vez que espero que este galardón te dé fuerzas para conseguir más éxitos y que sobre todo los podamos compartir aquí contigo. Y por supuesto, quería darte las gracias porque sé que tus compromisos son muy numerosos. Sabía que hoy era muy difícil que estuviese aquí, pero has hecho todo lo posible para cambiar vuelo porque mañana sé que está en Lanzarote y poder acompañarnos presencialmente, y quería agradecerte. El premio comarcal del año es para Tania Cedeño Benavides, natural de Zafarraya. Tania, que dedica su vida profesional a la medicina y a la salud pública, actualmente es subdirectora general del área de formación y ordenación profesional del Ministerio de Sanidad y ha sido nada más y nada menos que directora del Centro Nacional de Epidemiología, destacando su labor durante la gestión del COVID-19, que para nada fue fácil, ¿no? Para el patronato, reconocer como premio comarcal a Tania, reconocerte a ti, Tania, es precisamente el ejemplo de lo que encarna esta distinción. Es como desde el esfuerzo y la formación desde un pueblo y una comarca pequeña y desde la educación pública se genera la oportunidad igualitaria para el desarrollo de la capacidad profesional, como estás demostrando, pero una capacidad profesional extraordinaria, pudiendo aportar y generar un impacto tan positivo en la sociedad que tu labor ya no queda solamente en la profesionalidad, sino en la excepción. Jamás una mujer en una sociedad marcada hasta hace muy poco por la desigualdad ha logrado llegar a un puesto de tal responsabilidad técnica en el Ministerio de Sanidad y en el mundo sanitario, y es por ello que queremos así reconocértelo. Enhorabuena. Si algo hace Alhama, lo son sus gentes. Por eso el premio a la labor alameña, que en tantas ediciones ha tenido asociaciones e instituciones, este año sin duda es para una persona que desde la iniciativa común y desde el deporte ha podido hacer tanto por este pueblo y hace tanto por este pueblo. Y me refiero a Antonio Espejo Martín. Alameño y de familia alameña, aunque residente en Granada, siempre ha mostrado inquietud por hacer cosas aquí, en tu pueblo. Ha sido capaz de con tu equipo, Espejo Bay, que ya es un referente en Andalucía, situando a Lama en varias etapas de diferentes campeonatos, con todo lo que ello conlleva para este pueblo, atrayendo numerosos participantes y creando eventos de gran relevancia de Andalucía, aquí localizado en Alhama, una Alhama que ya queda señalada en el espejo, precisamente, perdón, en el mapa, precisamente, de la bicicleta. De ahí que muchos jóvenes hayan seguido esa afición y hoy Alhama también pueda contar con un equipo de ciclistas. Pero tu labor, la verdad, que no solamente se queda ahí, y de ahí también este reconocimiento, sino que eres capaz de estar siempre, además de organizar los eventos, ayudar a los comercios, a las asociaciones, etcétera, cualquier colectivo, para que Alhama se promocione y se desarrolle a través del turismo deportivo. Y desde el patronato reconocemos eso y además todo lo que eso implica, que no es solamente venir aquí cuando se hacen las etapas, un fin de semana, dos, sino que te vemos habitualmente, pues, varias veces a lo largo de los meses, organizando toda esa ardua tarea que lleva a cabo para después dar esa buena imagen y esa imagen que proyectas de Alhama con toda tu labor. Siempre rodeado de colaboradores y, sobre todo, siempre planteando iniciativas nuevas. Muchas felicidades. El premio a una labor en favor de Alhama por una entidad o persona no residente es para Steve McCann. Originario de Lir, de Inglaterra, Steve ha demostrado un amor profundo por nuestro pueblo y es ejemplo de cómo la convivencia de la comunidad extranjera con los alameños lo es acogedora. Tanto es así que Steve haya decidido no solamente vivir aquí en nuestro pueblo, en Alhama, sino promocionar esta tierra como segunda residencia para numerosos ingleses e implicarse en la actividad social de nuestro municipio. Steve, que es topógrafo de profesión, también se ha dedicado en su juventud como repartidor de leche, como camarero, pero sobre todo tiene una pasión, que es el fútbol, la cual ha trasladado aquí, creando una peña, que, organizando encuentros tanto allí con exjugadores del LIB profesional, como aquí en Alhama, y colaborando desinteresadamente con las escuelas deportivas y los niños de la Unión Deportiva Alameña. Y realmente su amor por esta tierra también la ha reflejado en sus pinturas, que hemos podido disfrutar recientemente en varias exposiciones a lo largo de este último año. Tal es su amor por Alhama, que prácticamente reside aquí todo el año, acompañado de su esposa, que es cronista de la revista Rolling Stone, su mujer Allison, y que tanto es así que ya tiene que venir su hijo a visitarlo aquí. Esta es la maravilla que siente por nuestro pueblo, que ha convencido a su hija para que se case este verano, si no me equivoco, aquí en Alhama. Así que gracias, Steve, por todo lo que hace. Enhorabuena. El premio Labor de Difusión es para Radio Alhama en Internet, que desde su fundación, Radio Alhama ha sido un pilar fundamental en la comunicación y difusión de la cultura y de los eventos locales. Cumpliendo el pasado año 40 años, ha logrado abrir muchísimas fronteras y desde que ahora, en 2022, se crease con la modalidad de la radio por Internet, se han abierto todas las posibilidades que conlleva las plataformas online, siendo accesible para todo el mundo, dejando atrás la radio analógica y sobre todo la que ésta implicaba con todas sus limitaciones, fortaleciendo sobre todo y desde siempre, desde todos los medios, el sentido de comarca, que tan importante es, como ha dicho antes nuestro presidente de honor. Por eso reconocemos la labor incansable del equipo de personas que conformen Radio Alhama y en especial, como así ha sido, a su fundador, Juan Cabeza, sobre todo en la promoción de nuestra identidad cultural. Felicidades a todo el equipo y a ti, Juan Cabeza. El premio Mejor Expediente en esta ocasión es para Raquel Hinojosa Sánchez, alameña, y es el único premio que pocos quebraderos de cabeza nos da porque las matemáticas son exactas y teniendo unas notas que rozan de media al 10, la verdad que representa el futuro inmediato, el talento juvenil que necesitan los pueblos para su desarrollo y la demostración de cómo la educación pública en un pueblo ofrece extraordinarios estudiantes. Quiero destacar de Raquel su esfuerzo por conseguir el mejor expediente académico en todos estos años, que bien se le ha reconocido con la consecución de la beca Amancio Ortega, que pudiste hace un par de años estudiar bachillerato en Nueva York. Pero me vas a permitir que, además de este reconocimiento, incluya dos aspectos. Uno, a quien te ha inculcado con sencillez toda la nobleza y esfuerzo que atesora, por tanto, a tus padres. Y por otra parte, a todo el equipo de docentes que has tenido en el IES de Alhama. Desde luego, enhorabuena. Espero que tu trayectoria en tu estudio de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Sevilla sigan teniendo el mismo éxito que en el Instituto y, sobre todo, no te olvides de tu pueblo y de tu comarca. Felicidades. El patronato entrega como reconocimiento excepcional y no todos los años el diploma a la conservación. Y este año lo ha sido excepcional por la labor que Juan Miguel Molina Serrato, para los amigos del Panqui, y como tiene tantos amigos, para toda la más el Panqui. Juanmi es meritoria desde luego la labor de rehabilitación y conservación que desarrolla en Alhama desde el 2005 y que marcó el inicio de tu dedicación en este ámbito y que te ha llevado, junto con tu otra gran pasión, las viñas, conservar, rehabilitar, no solamente las viviendas, sino también las vides. En la conservación de las viviendas has hecho, desde luego, una gran labor, poniéndola en valor para el turismo, para que sea un activo en ese turismo y promoción de Alhama, y demuestras cada día tu cariño y tradición a esta tierra, de la que tanto necesitamos, y que tú practicas con esa energía que muestra en tu personalidad, con ese sentido del humor que siempre le pones a las cosas para que todo sea alegre. Y por todo eso, y para defender precisamente esa alegría que también necesitamos, quiero animarte a que sigas desarrollando esa extraordinaria labor y felicitarte y apoyarte en todo lo que necesites. Así que enhorabuena. He tenido el honor de darle la bienvenida a un nuevo miembro del patronato, a Manuel Juan, y quería darte las gracias por poner al servicio de este grupo de personas tu talento, tu tiempo y sobre todo todo lo que nos ofrece el tener una personalidad como la que tú tienes, tan polifacética y siempre involucrado en todas las acciones culturales para poder desarrollar desde el patronato nuevas actividades que pronto vamos a ver aquí en la comarca. Y quería finalizar mi intervención con la causa del origen. Como ya se ha explicado, el motivo de la celebración de por qué hoy estamos aquí, el Día Histórico de Alhama, de la creación de los premios, de la proclama de Alhama, de la esencia hacia donde este patronato pretendemos ir con unos valores marcados por el alameñismo. La concordia, el trabajo por toda la comarca desde una visión cultural exquisita, la creación de la velada, el anuario, la edición de numerosos libros, artículos, monografías sobre patrimonio, historia, tradiciones y sobre todo aquellos personajes tan relevantes que ha dado la historia esta ciudad. Por todo eso, quiero darte las gracias, Andrés García Maldonado, al que hoy, como ya se ha expresado al inicio, por los méritos acreditados en acta, se le ha impuesto la medalla de oro primera del patronato y única. Como tú lo eres, Andrés, único, ya que has creado también una organización única y, desde luego, siendo su alma mater. Ha sido reconocido a nivel regional, a nivel la provincia de Málaga, se te han condecorado desde instituciones, ayuntamientos, asociaciones. Eres hijo predilecto de Alhama, eres miembro de la Academia de las Bellas Artes de Granada y de Málaga, pero me va a permitir, independientemente de todo eso, que lo es y mucho, me va a permitir que cierre mi intervención dándote la enhorabuena por esta medalla de oro, pero sobre todo, como te decía, dándote las gracias por el legado que has transmitido a las nuevas generaciones como buen maestro y sobre todo como ejemplo insigne de alameño. Muchísimas gracias, Andrés. Quiero finalizar dándole las gracias, como siempre, al Ayuntamiento de Alhama, al alcalde de Alhama, a su concejala y al concejal de Cultura, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros. Quiero dar las gracias también a la Diputación Provincial por la colaboración que siempre hace con la convocatoria de asociaciones sin ánimo de lucro, hoy representada por su diputada. Y quiero dar las gracias a los miembros del patronato que hacen posible que organicemos esto, a todos los colaboradores, como Antonio Arena, que en el anuario han podido mostrar su participación, y sin duda también a esos patrocinadores como Montelcar, como Moisés Valenzuela, como la cooperativa y Caja Rural, que nos hacen posible que ese anuario pueda repartirse por toda Alhama, lleno de artículos de historia y de investigación. Enhorabuena a todos los premiados y premiadas, y feliz día histórico.